Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Brutal. En Chile revelan que los casos activos sobrepasan los 36.000 personas que andan contagiando, un número alarmante que obligará a las autoridades sanitarias a tomar medidas más severas. En estos momentos hay un problema técnico que se está viendo, si es un corte de energía donde están los equipos de radios Mágica. Por eso que usted en estos momentos, señora, señor, no está escuchando esta emisora, pero se están haciendo todo, pero todo el esfuerzo para que vuelva lo más breve posible Radio Mágica al aire. Vamos a ir de inmediato con nuestro buen amigo Andrés Solar a escuchar los titulares. Atención, el mundo en alerta por nueva variante Omicron. Afortunadamente no es tan letal como las otras variantes, pero igual atacará con fuerza a los que no estén vacunados. En Chile, estamos preocupados de otros temas más específicos, como la empleabilidad, el trabajo, la economía, además de la salud y educación. Nuevamente el ministro de Educación amenazando de que en marzo será obligación las clases presenciales. Sí, señor. Justo cuando los casos sobrepasan los 15.000 diarios. También es cierto, el cachito se lo va a dejar al nuevo titular de esa cartera, ya que el 11 de marzo asume el nuevo gobierno. La delincuencia sigue campeando en nuestras calles y definitivamente el gobierno y tampoco el ministro del Interior no han sabido detener las bandas de delincuentes y narcotraficantes que invaden nuestras poblaciones. La PDI ya ha detectado que peligrosos carteles de la droga de otros países se han apoderado de nuestras calles. En el norte, los asesinatos por encargo son el pan de cada día, desde que llegaron los malos elementos extranjeros a instalarse en Chile. ¿Cómo han ingresado? Una buena pregunta para los policías. En otro tema, la migración tiene en jaque al Ejecutivo, las estaciones de metro en Santiago llenas de comerciantes, ya casi es imposible circular. Una situación que se repite en todas partes. El cambio climático, otro gran problema que le estamos dejando a nuestras generaciones futuras. La sequía, otro gran rompecabezas. Cabezas que afecta a nuestro país. Chile se encuentra entre las 10 naciones más vulnerables del planeta. En otros temas, la inflación, la UF, cada vez más alta y el elevado precio de los combustibles. Este último acicateado por el vigente impuesto específico. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Cuarentena total, día mil, y me dio por pensar en ti. ¿Qué será de tu vida? ¿En qué amor andarás? Me salí de la dieta para calmar la ansiedad. Me doy vueltas y vueltas, no te quiero llamar. Respiro profundo para así cantar. No es suficiente y me ahogo más. Ya estamos en Impacto Regional, señora, señor, de hoy día sábado 15 de enero del 2021 con muchas informaciones, ya lo dimos a conocer en titulares, hay bastantes. El cambio climático, la sequía, otro gran problema que afecta a nuestro país desde hace más de una década. Vamos a presentar de inmediato a nuestros primeros invitados en esta jornada. Pero quiero presentar de inmediato a quien me acompaña en esta oportunidad en el Control Master, a don Juan Carlos Cortés. De inmediato presento a la abogada ambiental y directora del área de políticas públicas y participación ciudadana del Centro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la profesora Rocío Parra. ¿Cómo está, profesora Augusto? Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Muchas gracias, mucho gusto, Moisés, por esta invitación. Estamos muy contentos y contentas de poder estar aquí junto a ustedes hoy. Ya regreso de inmediato con usted, profesora. Gracias, bienvenida, por supuesto, a este programa. Y también en la otra línea quiero presentar de inmediato al diputado electo, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Un agrado saludarlo. Buenos días. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el equipo de la radio y, por cierto, a los contertulios de esta mañana. Quiero ir de inmediato con la profesora Rocío Parra. La primera pregunta me gustaría, en la industria minera, y ahora con la licitación del litio, la legislación ambiental chilena, ¿da cuenta de las necesidades ambientales en Chile, profesora? Qué buena pregunta, Moisés, especialmente hoy en día cuando nos encontramos en un momento crítico para nuestro país, pero en realidad para el mundo. Nos encontramos en una crisis ecológica que las Naciones Unidas hablan que tiene tres principales presiones. Por un lado están los niveles de contaminación altísimos, el cambio climático y las incidencias que eso llevan, pero también una pérdida de biodiversidad asociada a muchos tipos de actividades y usos vinculados con los bienes de la naturaleza. Entonces, cuando usted me pregunta por la legislación ambiental, uno indudablemente que tiene que darse cuenta que por mucho tiempo hemos tenido lógicas sectorializadas, es decir, asociadas a actividades específicas, pero no tiene una mirada integrada desde los ecosistemas, es decir, cómo la legislación responde de manera oportuna, preventiva y que efectivamente también no solamente proteja a las generaciones actuales, sino que especialmente también de cuenta de la protección para las generaciones futuras, que evidentemente ahí hay una responsabilidad moral de las personas que actualmente habitamos estos, nuestros territorios y maritorios. Entonces, por eso, Moisés, cuando usted me pregunta, la legislación, especialmente la legislación chilena, ha tenido importantes avances, especialmente durante la última década, diría yo, pero todavía tenemos grandes oportunidades en las cuales debemos avanzar y por eso, por ejemplo, el proceso constituyente en el cual actualmente nos encontramos es un avance muy determinante en esta materia. Ya regreso con usted, profesora Rocío Parra. Don Felipe Donoso, diputado electo, ¿cómo debería ser la sociedad chilena para el cuidado del medio ambiente? Bueno, es importante entender que el medio ambiente no solo nos sirve al día de hoy, sino que tiene que ser para las generaciones futuras. Por eso tiene que ser un desarrollo sustentable. Entienda que las personas debemos extraer seguramente recursos naturales, pero buscando también que estos no se agoten, que sean que puedan prestar servicios más adelante, que puedan seguir siendo un ecosistema estable y sustentable para las generaciones futuras. Eso creo que lo que debe iluminar nuestra forma de actuar, siempre entendiendo que no podemos hacer una acción extractiva o destructiva de nuestro planeta o de nuestro medio ambiente. Gracias, Felipe. El cambio climático, ambiental y sequía. Está claro que todos los pronósticos indican que este año será de sequía. Profesora Rocío Parra, ¿qué debemos hacer para combatir este flagelo? La pregunta, Moisés, que tú haces es muy pertinente y tiene diferentes planos. Tal como decía anteriormente Felipe, con quien estoy completamente de acuerdo en el sentido que debemos avanzar hacia una mirada de sostenibilidad, y no una sostenibilidad que por regla general ha estado asociada a que hay que asegurar ciertas actividades económicas y posteriormente buscar ciertas alcances sociales y ambientales. Lo que buscamos hoy en día es necesariamente avanzar a esta mirada que integre todas las variables vinculadas con la sostenibilidad. Entonces hablamos de sostenibilidades ambientales, ambiental, social, económica, cultural, pero que a la base de todo esto es asegurar en todo caso la protección de los bienes de la naturaleza. Y ahí haría una precisión, pero cuando usted me pregunta por la respuesta que hay que hacer a la sequía, necesariamente tenemos que partir de la premisa que, por ejemplo, el agua es antes que un recurso natural, es decir, antes que un bien utilizable por el ser humano, es una componente de la naturaleza. Y por ende, necesariamente nosotros tenemos que reevaluar la relación que tenemos con estos componentes de la naturaleza, es decir, el agua. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿qué hacer frente a la sequía? Al menos tres cosas, a nivel general, a nivel nacional, regional y local, políticas públicas. Por ejemplo, celebramos que se esté avanzando en la importante reforma del Código de Aguas. Eso es fundamental, pero también avanzar una lógica de una manera, por ejemplo, que el agua sea reconocida como un derecho humano al agua. Eso a nivel de Naciones Unidas ha sido así reconocido, pero a su vez tiene que haber decisiones de políticas públicas, es decir, los tomadores de decisiones, no solamente a niveles legislativos, sino que en el día a día habrá que pensar en términos de la institucionalidad y, por supuesto, el rol que cada una y uno de nosotros tiene asociado con el agua. Pero aquí estamos hablando a todos los niveles, Moisés, no solamente, por ejemplo, que es importante regular la manera como nosotros y nosotras nos vinculamos en nuestro uso diario, doméstico, ¿cierto? Pero también cómo las diferentes actividades, industrias utilizan y lamentablemente hoy en día mal utilizan el agua, que es fundamental para la existencia, no solamente de nosotros como seres humanos, sino que para la existencia de todo el ecosistema. A esta hora en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga estamos conversando con la profesora Rocío Parra, abogada ambiental y directora del área de políticas públicas y participación ciudadana del Centro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también con don Felipe Donoso, diputado electo. Felipe, ¿hay una real conciencia y preocupación por el tema ambiental y cambio climático en Chile, o solo es de grupo de élite? Mire, yo creo que sí, que existe una real conciencia, y una de las cosas que fue muy positiva de la fracasada COP25 fue crear conciencia ambiental. Uno, me tocaba verlo como autoridad, como creció exponencialmente el reciclaje, el comportamiento de las personas, de los jóvenes, de los adultos, ¿ah?, con respecto al reciclaje, y como que nunca se asoció bien, pero fue el ambiente COP, ese ambiente de plantear el cuidado del planeta como necesidad esencial. Y creo que eso ha ido avanzando, quizás no lo suficiente muchas veces. El problema es cuando las responsabilidades colectivas no se asumen bien como individuales, y tenemos lo que hablábamos recién, por ejemplo, el problema del agua es un problema muy distinto, depende de la zona o lugar o necesidad de la que estemos hablando. En esta misma región tenemos zonas donde no tenemos conducción ni retención de agua para la vida humana ni para la agricultura, lo que hace que desperdiciemos el agua que en el norte, por ejemplo, no existe y que tienen que desalinizar el agua. Nosotros tenemos que ir logrando un manejo del agua que nos permita tanto mantener nuestra región verde, nuestra región que produce, nuestra región que consume agua, nuestra región que también tiene una naturaleza extraordinaria, pero que con un mal manejo de este recurso hídrico, lamentablemente podríamos perderlo. Y hay que tener la conciencia de que este recurso se utiliza en muchas acciones. Y en esta región no es que nos falte agua, es que no administramos el agua. Y como no la administramos, no la regulamos, no la manejamos, la perdemos, y el 98% del agua en nuestra región cae al mar. Claro. Ahí estaba entregando su opinión Felipe Donoso. Profesora, está escuchando, ¿no es cierto? Sí, ahí me caí al final, pero me gustaría escuchar lo último que dijo Felipe, porque lamentablemente no lo alcancé a escuchar, la relación con el agua, eso me lo perdí, por Felipe, favor. Sí, me di cuenta que había pasado una situación ahí con el contacto. Felipe, ¿nos puede dar esa parte final, por favor? No, yo creo que es muy importante administrar el agua, entendiendo que son situaciones muy distintas. En el norte de nuestro país no existe el agua, incluso en algunas zonas de esta región no existe el agua, y hay que lograr administrarla, lograr que existan los embalses necesarios, que exista la conducción de agua necesaria, tanto para la agricultura, el consumo humano y, por cierto, la preservación de nuestra región con su naturaleza. Porque si dejamos de administrarle, seguimos botando el 98% del agua al mar, la verdad que no vamos a tener esta región verde en pocos años más. Correcto. Entonces, le voy a hacer la pregunta de inmediato a la profesora Rocío Parra y también para que, de acuerdo a lo que estaba también señalando el diputado electo Felipe Donoso. Profesora, ¿será necesario racionar el agua para el consumo humano en Talca o la región del Maule? José, y si me permite un contrapunto a lo que decía Felipe. Sí, por favor, adelante. Principalmente creo, y no solamente creo, estoy convencida de, dado el ciclo del agua, entendiéndolo como uno de los bienes de la naturaleza tan trascendentales como hemos estado hablando en estos minutos, el agua nunca, jamás se perderá en el mar. Hay un ciclo del agua que, evidentemente, entendemos que el agua dulce, lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Las aguas que están entendidas como continentales, por supuesto que cumplen un rol fundamental, pero el agua que llega al mar no se pierde. Eso me parece que es muy importante, especialmente para todos y todas quienes están escuchando. Es decir, nosotros efectivamente, yo en eso comparto con Felipe, hay que avanzar a una mirada de una gestión de los del agua particularmente, de manera mucho más inteligente, es decir, integrada. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la gestión integrada de cuencas, claro. Por ejemplo, eso es muy importante, pero también se habla de la gestión integrada de las áreas litorales. ¿Por qué hablamos de esto? Es porque entendemos que hoy en día el agua como componente integral en todos sus diferentes estados es fundamental no solamente para la actividad agrícola, y esto yo sé que es muy importante para la región donde ustedes habitan, donde ustedes realizan sus diferentes actividades, donde realizan sus diferentes culturas, donde se desarrollan como seres humanos. Eso es muy importante decirlo, porque no solamente el agua tiene que estar vinculada a la actividad agrícola. Eso sí, por supuesto que es fundamental, y es por eso que se entiende la importancia que tiene el denominado actualmente bajo esta legislación actual, y Felipe compartimos eso, el recurso hídrico, pero que probablemente vamos a pasar prontamente a denominarlo principalmente basta con agua, y solo cuando sea utilizable por el ser humano será denominado recurso natural. En ese sentido, indudablemente que hay que pasar a tener una gestión mucho más firme, sólida, y que frente a la pregunta que usted me hace de la racionalización del agua, habrá que tener las decisiones, y aquí juegan un rol muy importante, Moisés, lo que estamos viviendo hoy en día con la regionalización, con las facultades que se le están dando a los gobiernos y particularmente a los gobernadores regionales, porque es muy determinante también la manera en que los propios territorios van vinculándose con estos diferentes componentes de la naturaleza, particularmente el agua. Entonces yo invitaría a que esta mirada, primer punto, sea de una mirada integrada. El agua no se pierde en el mar, el agua necesariamente tiene que ser observada de una manera integral. Ya voy con Felipe Donoso, pero estamos hablando con Rocío Parra, abogada ambiental y directora del área de políticas públicas y participación ciudadana del Centro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora, tengo una duda, a ver si usted me ayuda también para que nuestros auditores estén también al tanto. ¿Las autoridades sanitarias o también el gobierno han tomado contacto con universidad y expertos para tener una mesa de trabajo que contribuya a combatir esta falta de recurso hídrico? Mire, Moisés, en el ámbito donde nosotros nos movemos, que es evidentemente la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y particularmente el Centro de Acción Climática, nosotros hemos estado haciendo diferentes actividades y trabajos, convenios con la región de Valparaíso. En ese sentido, por ejemplo, le puedo comentar que diferentes autoridades, tanto locales como regionales, se han ido avanzando en convenios de colaboración, donde entendemos que la principal manera de poder buscar estas formas de gestión, de administración sostenible del agua, tiene que ser a través de soluciones basadas en la naturaleza. Y en ese sentido, como Centro de Acción Climática, estamos avanzando, por ejemplo, con convenios relacionados con la protección de humedales. Los humedales son uno de los importantes ecosistemas frágiles que proveen de agua. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros recientemente estamos pronto a firmar un convenio de colaboración con municipalidades de acá de la región, y también estamos trabajando con diferentes núcleos interuniversitarios. Uno de estos es el Núcleo de Soluciones de Base Natural, dirigido por el profesor Ariel Muñoz, también de la Universidad Católica de Valparaíso. Claro, gracias, profesora. Felipe Donoso, el cambio climático está causando estragos en nuestro país, pero aún nos parece más vergonzoso que muchas localidades rurales no tengan agua potable y tengan que estar rogando por un camión aljibe. Es una situación que ni este ni otros gobiernos han podido solucionar, ni el Ejecutivo ha sabido dar una respuesta a esta gente, ni tampoco el Poder Legislativo. Definitivamente, en este país no se puede ser pobre, no tiene derecho ni siquiera a los elementos más básicos. Felipe Donoso, diputado electo, ¿cuál es su opinión? Mire, como le decía, yo creo que hay un problema de la gestión del agua y bueno, quizás ocupé mal el lenguaje, el agua quizás no se pierde, lo que se pierden son sus usos, ¿ah? Cuando tenemos el 98% del agua dulce que llega al mar sin darle los usos, tenemos personas que en sus hogares no tienen agua para darle. Eso es un problema. Y ahí hay, principalmente hay varios factores: el crecimiento de la población, el desarrollo de las grandes ciudades, y dejando detrás a los lugares más humildes o con menos población. Nosotros tenemos un problema de la forma de inversión pública, que está enfocada principalmente en las grandes concentraciones de personas. Por lo tanto, tenemos una ciudad metropolitana como Santiago, con metros, carreteras subterráneas, aeropuertos internacionales, todo a primer nivel, y uno llega a una ciudad del primer mundo, y luego uno avanza pocos kilómetros, cualquier región, incluso dentro de la región metropolitana, en un sector rural, y estamos simplemente en el tercer mundo, sin agua potable, sin caminos pavimentados, sin luz eléctrica, incluso hasta con bajas condiciones de escolaridad. Por eso creo que es importante cambiar la forma de inversión pública y empezar a avanzar en este problema del agua potable rural, donde hoy día tiene exigencias muy altas y terminamos entregando agua con camiones de aljibe, que es la forma más cara e ineficiente de solucionar el problema, porque en definitiva se convierte en un agua gratis, ¿ah?, para personas que incluso tienen los recursos. Y tampoco es una forma sana de solucionarlo. Aquí hay un vicio claramente establecido ya hace muchos años, que no lo ha podido superar ningún gobierno ni ninguna administración local, pero que debemos trabajar en conjunto para solucionar, y es incentivar las distintas formas de generar agua potable en las comunidades más pequeñas, para que así comencemos a darle los usos necesarios y no terminar dejando que el 98% del agua dulce llega al mar sin darle los usos necesarios. El cambio climático y la sequía, otro gran problema que afecta a nuestro país desde hace más de una década. Profesora Rocío Parra, el cambio climático conlleva sequías, inundaciones y heladas provocan encarecimiento de alimentos. Los climas extremos harán que sea cada vez más difícil producir alimentos para todo el mundo. Estos cambios azotan los cultivos, lo que incide en una inflación de los alimentos, y el hambre va en aumento. Le pregunto a la profesora Rocío Parra, ¿es tan certero esta apreciación o serán otros los efectos con el cambio climático? Moisés, lo pierdo totalmente ahí. Claro. O sea, la falta de agua conlleva sequía, dicen, y que no se puede cultivar alimentos. ¿Cree usted que eso es verídico o es una situación que se dice nomás? Moisés, disculpe, que me perdí un poco su pregunta. ¿Si me la puede volver a repetir? El cambio climático conlleva sequías, dicen expertos, inundaciones y heladas provocan encarecimiento de alimentos. Los climas extremos harán que sea cada vez más difícil producir alimentos para todo el mundo. También estos cambios azotan los cultivos, profesora, lo que incide en una inflación de los alimentos. Bueno, ¿para qué decir ahora cómo están de caros los alimentos? Usted va al supermercado y el hambre va en aumento. Entonces, ¿tan certera esta apreciación o serán otros los efectos con el cambio climático, profesora Rocío Parra? Moisés, la pregunta que usted hace es muy relevante cuando uno la mira desde una perspectiva especialmente asociada a la equidad y justicia. Nosotros entendemos hoy en día que los efectos del cambio climático, desde el Centro de Acción Climática estamos muy conscientes de esto, no afectan a todos y a todas por igual. Indudablemente que afectan a las personas que se encuentran en situaciones mucho más desfavorecidas. En ese sentido, cuando usted me pregunta por el valor de la alimentación hoy en día, uno va a la feria, ¿cierto? Claro. Y es imposible poder, con un sueldo mínimo, poder cubrir todas las necesidades alimentarias. Y es por eso que eso va muy vinculado con esto que previamente el diputado muy bien señalaba, esta vida sostenible, un bienestar, un buen vivir. En ese sentido, indudablemente que los efectos del cambio climático y, por ejemplo, la sequía, está afectando la calidad alimentaria de las personas. Es por eso que hoy en día también, por ejemplo, en las Naciones Unidas se habla de la importancia de la soberanía alimentaria, ya no solamente de la seguridad alimentaria. Tenemos que vincular los territorios y los maritorios a la manera en que las personas puedan asegurar calidad de alimentación sana y que tengan ellos y ellas acceso a este tipo de alimentación. Entonces, por ejemplo, también no solamente debemos centrarnos, que es fundamental la gestión del agua, sino que también, por ejemplo, en términos de agricultura, la gestión de las semillas, la manera en que nos estamos vinculando con las diferentes actividades asociadas al desarrollo de la agricultura, pero en realidad, en general, de todos los componentes de la naturaleza asociados a los seres humanos. Y ahí el gran desafío hoy en día en materia de acción climática es mirar esto de una manera, y esto quizás no es lo más políticamente correcto. Los problemas complejos no tienen soluciones simples. Especialmente el cambio climático hoy en día nos ha demostrado ello. ¿Y qué decir, Moisés? Estaremos de acuerdo con la pandemia, ¿no? La pandemia ha demostrado que no hay una sola respuesta. Requerimos decisiones públicas, políticas públicas, pero también un gran ámbito de solidaridad. La solidaridad al momento de tomar decisiones respecto de las personas y respecto a la naturaleza es fundamental hoy en día. No podemos asegurar, y estoy ahí completamente de acuerdo con lo que decía Felipe en relación a la manera en que se ha gestionado previamente el agua. Necesitamos avanzar a miradas solidarias, no asegurando el enriquecimiento de unos pocos en desmedro de la mayoría de la población y del resto de la naturaleza. Gracias, profesora, por su respuesta. Felipe Donoso, diputado electo, ¿cuáles deben ser las medidas más urgentes para enfrentar la sequía? Bueno, creo que hay un problema de cambio climático que es difícil que lo contrarrestemos solo como país, potenciar, y en eso lo estaba haciendo muy bien el presidente Piñera, de potenciar el tema climático en el mundo, a la vez tomar decisiones propias como la mejor utilización del agua, no solo el agua, sino que los distintos entes contaminantes, como son las formas de producción de energía, el uso industrial de los distintos fondos de combustible. Tenemos que ir generando una conciencia total, incluso en el uso domiciliario, de cómo conducimos nuestros residuos, de cómo los municipios van administrando los residuos y cómo los llevamos a que esto idealmente tengan reutilización, reciclaje o la biodegradación correspondiente. Profesora Rocío Parra, ya vamos terminando este primer bloque. ¿Qué opina de las quemas agrícolas, profesora? Las quemas agrícolas es uno de los grandes problemas asociados a la manera en que nos vinculamos con las actividades económicas dentro de los territorios. Y yo creo que esa es una de las tantas formas en que soluciones rápidas pueden generar efectos altamente nocivos a nivel climático. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, especialmente aquí, nuevamente, hay maneras de vincularse al desarrollo agrícola rápida que muchas veces a largo plazo, y no solamente a largo plazo, al mediano y corto plazo, que pueden ser muy nefastas para los ecosistemas y para la sostenibilidad de los mismos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy, muy complejo que hay que avanzar en políticas públicas, indudablemente que estén asociadas a maneras mucho más profundas de responder a las necesidades de gestionar estos espacios asociados a la agricultura. Muy bien, y con este tema que la profesora Rocío Parra lo dijo al pasar, que estamos realmente muy complicados con esta pandemia, que este Omicron está en Chile y el mundo. Ayer prácticamente más de 8.000 casos y estamos esperando las cifras que ya van a salir en cualquier momento, se va a informar. Y para qué decir, más de 36.000 los casos que andan contagiando en nuestro país. Le quiero agradecer en Impacto Regional a la abogada ambiental y directora del Área de Políticas Públicas y Participación Ciudadana del Centro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la profesora Rocío Parra, que estuvo la fineza y también su tiempo por haber estado en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Profesora, muchas gracias y hasta qué momento. Un abrazo. Buen año. Muchas gracias. Hasta luego a usted y a Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Felipe Donoso, el diputado electo, muchas gracias. Y también, por supuesto, que le vaya muy bien con su familia hoy día, porque al parecer tengo conocimiento, va a bautizar a uno de sus hijitos, ¿no es así? Así es, y espero que eso ayude a su desarrollo en la vida y tenga también un momento de paz en un mundo tan convulsionado. Así es. Muchas gracias, Felipe. Suerte y abrazo. Muchas gracias, que esté muy bien, que tenga muy buen día, muy buen fin de semana, y para los que inician sus vacaciones, que lo pasen muy bien. Igual, muchas gracias, Felipe. Adiós, hasta cualquier momento. Gracias. Bien, y con este tema, que lo escuchamos un segundito, Juan Carlos. ¿Por qué vuelves ahora? Vamos a hacer unos saludos muy breve y Marco Retamal ya está en línea, por supuesto, un saludo para él. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Don Ernesto Muñoz saluda a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don Mauricio Jiménez le envía un afectuoso saludo a su esposa y también a toda su familia. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También a don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. También quiero saludar a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte. También a la señora Estela Orellana, que es la dueña de café Estela de Café, también ahí en la 1, prácticamente 1 Norte al llegar a la 2 Oriente. Así que con esto vamos a de inmediato hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también unos consejos muy importantes de las radios Mágica y Amiga. Que canto para olvidar, matar tu veneno maligno. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores en las redes sociales. Nuestro programa estrella Impacto Regional cumple el próximo 27 de febrero 11 años de ininterrumpida difusión al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los sábados en hora prime de 10:30 de la mañana concurren a debatir temas de interés. Siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Muy bien, son las 11 de la mañana con 15 minutos. 11 con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Y con este tema que usted está escuchando de la pandemia, porque quiero inmediatamente decirle que en estos momentos estoy recibiendo el informe actualizado del MINSAL. Reporta 9.284 casos, récord en lo que va de la pandemia en Chile. Positividad fue de 9,8%, la más alta en 206 días. Lamentablemente, 21 muertos. Los casos activos llegan a 41.895 en todo el territorio nacional. O sea, las personas que andan contagiando. Y con esta cifra tan alarmante, brutales, terrible, presento a los siguientes invitados. Al profesor Mario Herrera, académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Bienvenido. Gracias, profesor Mario Herrera. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Moisés. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. También quiero saludar en la otra línea de inmediato al alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, Bernardo? Gusto saludarlo. Y usted, posible, escuchó las terribles cifras que le di de la pandemia. Muy buenos días, muchas gracias nuevamente, y como siempre, la invitación que ustedes nos hacen a la radio, y sí, efectivamente, yo creo que siempre es tremendamente alarmante la cantidad de casos que hoy día hay, al parecer va a seguir aumentando. La gran conformismo, entre paréntesis o entre comillas, es que hoy día esta cepa si bien es cierto, es muy contagiosa, pero no de la gravedad de lo que tenía al principio esta pandemia, y eso obviamente que en parte ayuda a que la vida empiece a seguir y a transcurrir en una forma mucho más normal, con la precaución que corresponde, pero mucho más normal, y que obviamente que la gente también tenga que autocuidarse y saber que vamos a convivir con esta pandemia a lo mejor durante el año 22 completo. Don Rodrigo Hernández está en la otra línea, ex Revolución Democrática, hoy Independiente. ¿Cómo está, Rodrigo? Esto de la pandemia, esta catástrofe, ¿va para catástrofe sanitaria según usted? Buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y sí, bueno, yo francamente estoy de acuerdo con lo que plantea al final Bernardo. Creo que va a ser una enfermedad muy estacionaria, es decir, vamos a estar, yo creo que conviviendo con ella, estamos un poco forzados a adecuar nuestros hábitos y nuestra vida doméstica a esa realidad. Yo creo que lo que hay que hacer también es sostener las buenas políticas públicas que han funcionado en esa materia y proyectarlas a lo largo del tiempo y sostener mucha responsabilidad personal y doméstica más allá de lo normativo. Recordemos que hay normas que tienen que ver con cuarentenas y con prevención, pero creo que la prevención principal es la que damos también al interior de nuestras familias y nuestros amigos cuando decidimos guardarnos por riesgo, sin perjuicio de que no seamos eventualmente contacto estrecho en la nomenclatura normativa. Para tener presente, ya me escriben enfermeros UCI que ya está llegando gente muy enferma a este servicio de la UCI. Qué grave esta situación, y para qué decir, allá en el norte del país está colapsado todo el hospital con esta variante, al parecer, y otras. Profesor Mario Herrera, académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, ¿qué es lo que está desprestigiando en Chile? ¿La política o los políticos, profesor? Sí, esa es una buena reflexión que hemos conversado con anterioridad, y el tema ahí es que la política en sí misma no necesariamente es mala. En Chile es utilizada palabras como política, como la ideología, la ideología, etcétera, son utilizadas como si fueran casi un adjetivo peyorativo, casi como un insulto que se le dice a una persona. Y la verdad es que la política lo que busca es la representación de los intereses, y las ideologías lo que buscan es tener una visión de mundo respecto precisamente a la política. Entonces, más bien el problema no es la política en sí, porque la política lo que supone es que a través de un sistema democrático, a través del conjunto de valores, a través de determinados mecanismos e instituciones, se van a dar respuesta a los problemas de la gente. El problema no es la política en sí misma, sino que los políticos, y ahí es donde vemos que claro, la gente valora en las encuestas, por ejemplo, la capacidad que tengan esos políticos de llegar a acuerdos, que sería la valoración hacia la política, pero lo que está seriamente desprestigiado son las instituciones políticas, son el Congreso, el gobierno y los partidos políticos. La convención constituyente, incluso, que tuvo una alta aceptación, o sea, lo que inicia este proceso se inicia con un plebiscito de entrada, con una clara opción a favor de este proceso, y aún así tampoco una institución que sobrepasa el 50% de aprobación. Por lo tanto, eso habla de que de alguna forma son los políticos los que más se ven enjuiciados por la ciudadanía. Oiga, profesor, ¿cree que hay campaña de desprestigio o el quehacer político ha influido? Es un poco de las dos cosas, es un poco de que nos acostumbramos también a decir todos de que los políticos son todos corruptos, de que los políticos no sé qué, y en realidad hay gente que hace buena política, son más bien los casos los que no confirman una tendencia. Entonces muchas veces nos quedamos con el conocer los casos más que con lo que ocurre con el resto de los políticos en general. Uno que ha visto el trabajo del Congreso, uno ve que hay diputados y senadores que trabajan, que efectivamente son, se leen los proyectos de ley, estudian, hacen acuerdos, etcétera, y eso forma parte precisamente de la actividad que ellos desarrollan. Pero sí existe un ánimo en general de hablar mal de la clase política. Es sumamente impopular lo que estoy diciendo, de hecho. Claro. Oiga, don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, ¿los grupos fácticos lograrán impedir desarrollar una constitución moderna y para todos los chilenos? Bernardo Vázquez tiene la respuesta. Yo creo, Moisés, que hoy día hay un ánimo general de poder construir entre todos una constitución con bases de participación. Yo creo que ahí todos los constituyentes, quiero celebrar los 11 constituyentes y sobre todo saludar a la presidenta de la convención, que es Talquina, porque la verdad es que ellos pues, todos los meses están saliendo a hacer, aquí han sido muy unidos los 11, de izquierda, de centro, de derecha, de poder salir a todas las comunas o gran parte de las comunas a poder hacer las cuentas públicas. Ayer estaban en Parral, el día viernes, la semana pasada, el mes pasado estuvieron en Pelarco, el mes antes pasado estuvieron en Chanco, el mes antes pasado estuvieron en Gualañé. Por lo tanto, eso hace mayor participación, eso hace que definitivamente no hay poderes fácticos, al revés. Yo creo que aquí se está construyendo algo que esperamos que salga muy constructivo para el beneficio a mediano y largo plazo de nuestro país, pero por sobre todo yo siento que aquí, más que poderes fácticos, yo creo que definitivamente hay una conciencia de que la constitución se hace entre todos, y hoy día los convencionales, que uno puede compartir o no con muchos de ellos, pero la verdad es que siento que en general hay un ánimo constructivo de hacer bien las cosas en beneficio de nuestro país, y eso obviamente que tiene un valor enorme. Oiga, con lo que usted señaló en una línea, que la presidenta que estuvo aquí el sábado pasado en nuestro programa, María Elisa Quintero, está, y con la mano en el corazón y aunque duela, respondiendo de verdad a la ciudadanía, a la convención, a la expectativa de los chilenos. Bueno, Moisés, yo creo que las expectativas claramente son muy altas, pero, y que creo que han bajado un poquito durante esta última semana. También tenemos claro que ya se está hablando de poder dar una ampliación más de los 3 meses y más del año que la convención tiene que estar funcionando. Yo creo que lo más importante que bajar un poquito esas ansiedades de parte de la comunidad, y pues, sobre todo saber que aquí el día de mañana se va a construir algo sólido y pensando en el futuro de nuestro país. Yo creo que definitivamente llegó la hora justamente de hacer cambios que vayan en beneficio de la gente, cambios estructurales que hoy día quedó demostrado con la votación de Boric, con la votación que tuvo las parlamentarias, que la gente tampoco quiere este extremos desbordados, sino que quiere un poco equilibrio, pero también cambios fundamentales. Eso lo demostró en la elección parlamentaria, que quiere equilibrio y que tiene cambios fundamentales con la elección del presidente Boric, obviamente con una alta mayoría y hoy día con una también con una ansiedad de que hoy, y de todos, yo creo, y me incluyo, de que el próximo gobierno sea un muy buen gobierno en beneficio, obviamente, de nuestros vecinos. Ya, pero usted dice que esto no pone en peligro el plebiscito de salida, ¿cierto? Sí, yo creo que todavía es muy temprano de hablar de plebiscito o caso va a ganar el rechazo o el apruebo del plebiscito de salida. ¿Por qué creo que es muy temprano? Porque la verdad es que hoy día todavía no se empieza a escribir los primeros artículos de la Constitución. Se están debatiendo y yo creo que ya vamos a entrar en marzo ya a tierra derecha en los grandes temas donde si va a haber una reforma del Estado sustancial, si se va a eliminar el Poder Judicial como poder, si vamos a seguir con régimen presidencial, si se va a eliminar el Senado y vamos a tener una Cámara unicameral. Bueno, todas esas cosas obviamente que se van a empezar a debatir ya de fondo en el mes de marzo y obviamente que ahí ya van a haber sectores que van a ir tomando determinaciones. Yo espero que obviamente el día de mañana esta Constitución sea una casa de todos y que obviamente sea respaldada en un amplio margen en el plebiscito de salida. Gracias, Bernardo Vázquez. Don Rodrigo Hernández, ¿volveremos a tener una Constitución que solo favorecedora de los grupos económicos? Yo creo que está más o menos claro que no, Moisés. Esta es una opinión muy, muy preliminar a mi juicio, porque ha sido bien, bien impredecible el comportamiento político de los órganos internos de la convención. Pero me da la sensación de que, dado que el centro político de la convención, a mi juicio, está posicionado más bien desde el Frente Amplio y no tanto de grupos vinculados a la ex nueva mayoría, que creo que no va a quedar una constitución marcada por el dominio de poderes, como usted decía, poderes fácticos o de grupos de interés demasiado hegemónicos. Yo creo que parte de la discusión va a ser qué tan efectiva es la creación de normas, en mi juicio. Me preocupa que no tengamos normas excesivamente declarativas y poco ejecutivas, es decir, que tengamos un desbalance hacia lo declarativo de los derechos fundamentales versus el verdadero rol que tiene que cumplir el Estado para ponerlos en movimiento. Yo pondría por ahí la preocupación respecto de cuál es el contenido. La verdad es que creo que obviamente es muy prematuro plantearse ideas sobre ese tenor, pero tengo mucha confianza en la conducción que puede aportar María Elisa Quintero, justamente porque creo que la primera fase de la convención está completa y, contrario a lo que algunos han dicho en algún minuto, fue una instalación bastante rápida comparada con otros procesos similares en el mundo y bien eficiente, dado que no existieron nunca normas muy precisas sobre cómo debía funcionar. Esta nueva fase yo creo que es de conducción de discusión y de aportes, y yo creo que el perfil de María Elisa Quintero favorece mucho esa clase de desafío. Yo le tengo harta fe y creo que vamos por un buen camino. Correcto, ya regreso con Rodrigo Hernández. Profesor Mario Herrera, va a haber hartos temas para el próximo gobierno, ¿ah? El cambio climático y la sequía, otro gran problema que afecta a nuestro país desde hace más de una década. También hay que agregar a esto que, bueno, esto de la sequía, otro gran rompecabezas que afecta a nuestro país. Chile se encuentra entre las 10 naciones más vulnerables del planeta. En otros temas, la inflación, la UF, cada vez más alta y elevado precio de los combustibles. Este último acicateado por el vigente impuesto específico. Profesor, en la licitación del litio, ¿por qué ahora están todos preocupados, profesor Mario Herrera? Sí, porque el litio se supone que es el futuro de lo que representa esa industria para el país, y hay distintas formas de abordarlo. Están las licitaciones que se están tratando de hacer hacia el final del gobierno. Después se trató de especificar que en realidad no hay licitaciones, no solamente por por el completo del litio en Chile, sino que más bien una concesión. Y así se ha ido entrampando este proceso al finalizar un gobierno. Y considerando además que viene un gobierno hacia adelante, la necesidad o el debate que va a existir sobre la creación de una empresa nacional del litio también, que forma parte de esta discusión, de que definitiva es la que se va a hacer cargo de nuestros recursos naturales, o si vamos a seguir con estos procesos de licitación específicos para cada uno de los posibles yacimientos hacia el futuro. El litio, mucho se ha hablado, y es una discusión que cada uno de los últimos, por lo menos tres gobiernos, la ha ido aplazando, pero es nuestro recurso natural, nuestra materia prima, que en un precio del cobre que se mantiene inestable, debería representar para nosotros al futuro una expectativa. Tú mencionabas lo del precio del dólar, etcétera. Todo este tipo de ventas de materias primas lo que hacen precisamente es bajar el precio del dólar en Chile y por ende se reduce el costo de la vida. Estas cosas son muy importantes para el país, no solamente por lo que se recauda, sino que también por el impacto que tiene sobre la economía chilena. Profesor, ¿qué significa para Chile este cambio generacional en la política y en el gobierno? Sí, es un cambio generacional y es una renovación también. Vamos a enfrentarnos al Congreso con la más alta tasa de renovación de incumbentes. Esta ley del límite de la reelección de los dos periodos, precisamente lo que estimuló fue eso, cerca de un 70% de los incumbentes aplicaron. Y yo sé que eso no es una cifra alta, pero en comparación con otros congresos que hemos tenido, es una cifra relativamente baja. Cuando hablo de renovación, también pasa con la ley de cuotas de candidatas, que tampoco va acercándose hacia el Congreso con paridad de género, y eso supuso también que los partidos políticos tuviesen que ir a buscar nuevos liderazgos. Habían partidos políticos para los que era particularmente complejo. Yo recuerdo en un momento la bancada, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, eran 22 diputados hombres y una diputada mujer. Eso significó que tuvieron que ir a buscar nuevos liderazgos, que tuvieron que darse cuenta además que las mujeres, en términos electorales por lo menos, son sumamente relevantes, tienen la mejor relación gasto por voto. Y además existe un componente también de solidaridad de género. Las mujeres tienden a votar más por mujeres y además las mujeres participan más en los procesos. Entonces era muy bueno para los partidos llevar mujeres, pero por razones más bien estructurales no lo habían hecho en el pasado. Don Bernardo Vázquez, alcalde Pelarco, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, ¿qué aspectos son positivos para el futuro gobierno y qué le desfavorece? Bueno, yo creo que hoy día le puede desfavorecer las altas expectativas que se tienen del gobierno. ¿Desfavorecer por qué? Porque yo siento que las expectativas de repente son muy cortoplacistas. Por lo tanto, ser gobierno desde lo comunal hasta lo nacional es complejo. Por lo tanto, las expectativas no se pueden completar al 100% en un par de meses. Y muchas veces estos cambios tan estructurales tampoco se pueden hacer durante 4 años, se pueden dejar las bases, pero no se van a cambiar inmediatamente. Por lo tanto, lo complejo del próximo gobierno, a mi juicio, son las expectativas. Y yo creo que a qué le puede jugar a favor, de todas maneras, que hay un cambio generacional importante de políticos bastante jóvenes y nuevos. Lo más probable es que el equipo ministerial, un grupo importante de ministros y ministras, sean personas que no están en la órbita pública, y eso va a significar una renovación de caras y de ideas, y yo creo que eso le puede jugar muy a favor si obviamente lo saben guiar y hacer bien. Que yo creo, sinceramente, no votando por Boric, no siendo de esa coalición, al revés, todo lo contrario, tengo mucha fe que va a ser un muy buen gobierno. Tengo fe en eso por el bien de Chile, por lo demás, porque creo que siempre tiene que prevalecer el bien del país. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que le puede jugar en contra un poquito la expectativa, pero a favor claramente un recambio generacional que creo que a este país le hacía mucha falta. Gracias, alcalde. Voy con Rodrigo Hernández. Rodrigo, ya lo hemos dicho, el cambio climático, la sequía y otros problemas, además, la delincuencia, el narcotráfico, también la economía, todo sube, usted va al supermercado. Pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos entonces, Rodrigo Hernández? Yo creo, Moisés, que la convivencia social, económica y cultural se vuelve cada vez más compleja en la sociedad en la que vivimos, porque somos más personas, porque las necesidades son siempre en crecimiento muy exponencial, y los recursos son siempre limitados. Es mucho más difícil administrar el Estado hoy día que en el año 94, o que en el año 60, o que en el año 30, por razones lógicas y hasta demográficas. Y por lo mismo creo que es necesario hacer presente cuáles son las situaciones de crisis de las que vivimos y entender que vamos a tener un gobierno que va a tener que enfrentar varias crisis al mismo tiempo. entre algunas de ellas la que usted menciona. Yo particularmente, que me desarrollo en el ámbito de la ciudad y la vivienda, en el mundo del urbanismo, también existe una grave necesidad. Sabemos que tenemos hoy día una deficiencia de vivienda de 620.000 viviendas. Hay más campamentos que los que había en el año 96, cuando se creó la iniciativa del Techo para Chile. Es decir, todas las áreas hoy día van a tener que entrar a toda máquina. Por eso es tan importante lo del tema del recambio, que a mi juicio también es generacional, pero también creo yo que debe ser técnico. Es decir, el gobierno plantea sus objetivos desde el conocimiento y desde el saber y no desde el cálculo político de corto plazo. Entender que los cargos públicos son cargas públicas y son responsabilidades que hay que asumir obviamente de manera política, pero no pensando en si es que va a servir para un trampolín de un siguiente cargo o no. Por eso es que no hay que entrar hoy día con, a mi juicio, cargos públicos de personas que entren para aprender a hacerlo, sino de personas que entren subiéndose rápidamente a la moto para poder empezar moviéndose, con gente que sepa, pero también con gente que esté motivada con el desafío que se viene por delante, que es un desafío sectorial, en medio ambiente, en economía, en seguridad, en vivienda, y yo creo que esos desafíos se aborden de manera seria en la medida que uno entiende que no solamente un recambio generacional, sino también un recambio de objetivos técnicos y desafíos mucho más medibles que los que teníamos hasta hace tiempo atrás. Correcto. Ya regreso con usted. Profesor Mario Herrera, ¿qué tipo de constitución tendremos? Sí, en algún momento se esperaba una constitución minimalista, pensando en esta idea de un tercio que pudiese vetar al resto. Esa idea quedó desechada con la elección de los convencionales. Precisamente hay una mayoría que de oposición al gobierno de Piñera, pero eso no garantiza necesariamente de que vayamos a tener una constitución maximalista. Lo vimos en la elección de la última directiva, y a pesar de que la oposición tiene mayoría y de que la derecha está actuando como un bloque dentro de la convención constituyente, es difícil llegar a acuerdos, es difícil lograr unir ciertas posiciones, sobre todo de las listas de independientes con las listas de Frente Amplio y con el colectivo socialista, que en algunos casos se dividieron incluso. Pero lo que sí tenemos por lo menos una impresión, al menos por la redacción del reglamento que estipula algunos de los principios que tiene que seguir la nueva constitución, es que efectivamente vamos a tener una constitución garantista en cuanto a derechos, que vamos a tener una constitución con reconocimiento a distintas cuestiones, con reconocimiento a los pueblos originarios, reconocimiento a las minorías, reconocimiento a distintos sentidos o pensares del país. Ahora, ¿cuánto de eso realmente se transforme después en una ley? Ese es el desafío que viene para adelante. Me parece que el alcalde lo comentó anteriormente, y es algo muy cierto. Hay un tema de expectativas sobre esta convención y sobre el resultado que tenga. Y esas expectativas realmente se van a cumplir, no con la aprobación del texto constituyente, se van a cumplir mucho después cuando venga el proceso de adecuación de la legislación chilena a esta nueva constitución. Recién ahí vamos a ver realmente el impacto que tenga. Y ahí es donde, por supuesto, que surgen los miedos de otro tipo de países que son garantistas en cuanto a derechos, o sea, las constituciones reflejan esos derechos, pero que en definitiva no terminan transformándose o teniendo un impacto en la vida cotidiana de la gente. Ahí es donde es importante el manejo de las expectativas, y es donde va a ser muy importante también el trabajo que venga después, que es traspasar esto a nuestra legislación. Quiero agradecer al profesor Mario Herrera, académico y miembro del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, quien tuvo la fineza nuevamente de estar en nuestro programa, y también por el tiempo que se ha tomado para participar en Impacto Regional de hoy sábado 15 de enero del 2022. Profesor Mario Herrera, muchas gracias por la fineza. Hasta cualquier momento. Gracias. Perfecto, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. También a don Rodrigo Hernández, saludarlo también en la fineza que tiene para cuando lo invitamos a este programa Impacto Regional, que ya vamos a cumplir el próximo 27 de febrero, 11 años al servicio de la comunidad organizada. Gracias, Rodrigo, hasta cualquier momento. Como siempre, muy disponible. Muchas gracias, don Moisés. Muchas gracias, Rodrigo. Don Bernardo Vázquez, siempre usted contento, ¿eh? Ya tiene a la gente contenta y hasta avisada que el gas va a costar mucho menos en su comuna, ¿eh? Así es, gracias Moisés, muy contento. Efectivamente, ayer lanzamos el programa Gasta Menos en Pelarco, y la verdad que es un programa social que va en directo beneficio al bolsillo de las personas, y eso obviamente que nos tiene a todos muy contentos en nuestra comuna de Pelarco. ¿Con quién hizo ese convenio, alcalde? No, es un programa social, lo he hecho mucha gente decía que se está haciendo convenio con las mismas empresas, no es así, y quien distribuye y las recargas de gas son los mismos proveedores de nuestra comuna. Correcto. ¿Y cuánto va a ser el estimativo, el tanto por ciento menos? En general, aquí los 15 kilos les va a salir a las personas en promedio 13.500 o 13.200. Es relativo porque esto cambia toda la semana, pero más o menos esos son los precios. ¿De cuándo? De 15 kilos. No, esto partió ayer. Ah, ya, correcto, ya. Esto ya partió ayer, así que ya está 100% implementándose. Muchas gracias, alcalde Bernardo Vázquez, por todas las informaciones que usted nos entrega siempre cuando nos invitamos aquí a Impacto Regional. Un agrado, un abrazo, alcalde. Muchas gracias, don Moisés, que esté muy bien. Chao, que esté bien usted. Bien. Chao, gracias. Gracias a Dios. Con este tema nos vamos de inmediato a los consejos de Radios Mágica, amiga en este caso, y ya regresaremos de inmediato con nuestro siguiente invitado, que ya nos esperan en las líneas. Día mil y me dio por pensar. Mediodía, 16 para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora? Muy rápido en este programa Impacto Regional y con todas las informaciones que usted quiere saber, señora, las que están en boga, las que están en la coyuntura, las que son de actualidad, las vemos aquí, las revisamos, las conversamos con nuestros invitados. Y voy a reiterar esta cifra porque realmente me ha escrito mucha gente en las redes sociales. Salió el nuevo informe del MINSAL, reporta 9.284 casos. Récord en lo que va de pandemia en Chile. Positividad fue de 9,8%, la más alta en 206 días. Los casos activos llegan a 41.895 en todo el territorio nacional. Realmente esta pandemia parece que no termina. Y para eso vamos a presentar de inmediato a nuestros siguientes invitadas e invitados. La doctora, profesora epidemióloga y académica de la Universidad de Talca, la doctora Loreto Núñez. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida a Impacto Regional. Muchas gracias por la invitación. Voy de inmediato a la otra línea. Está don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy bien. Vamos a presentar de inmediato a don Felipe Ramírez. Al parecer ya está en línea. Felipe, ¿cómo está? Buen día, Moisés. Sí, acá en línea, escuchando atentamente el programa a través de la señal online. Quiero decir que Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez. Vamos de inmediato con la profesora. Ya dilos, realmente estos contagios nunca de acabar. Ejemplar medida porque realmente no se ha vacunado. Australia canceló visa del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, y decidió expulsarlo del país. El ministro australiano de Inmigración canceló por segunda vez el visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación. Bueno, MINSAL reportó, ya lo escuchó usted, señora, señor, realmente impresionante. Bueno, vamos de mal en peor. Abrieron fronteras con Argentina, espectáculos masivos, buses repletos y otros que, sin ser un erudito, nos indica que vamos de mal en peor. Profesora, doctora Loreto Núñez, ¿qué nos puede señalar ante tan calamidad pública con esta pandemia? Mira, lo que pasa es que con Omicron, que es muy transmisible, se esperaba este aumento de los casos y que van a seguir aumentando. Pero hay que pensar también que la vacuna, si bien es algo muy positivo que tenemos en nuestro país, no es la única solución. Las personas deben seguir manteniendo otras medidas no farmacológicas, que nosotros les denominamos así, que es el uso correcto de la mascarilla. Y en verano eso se nos hace súper difícil poder usar la mascarilla. Si estás en un espacio abierto, al aire libre, lejos de personas, manteniendo una distancia, claro, no es necesario que usen la mascarilla, pero si estás en un ambiente transitando, donde vas a pasar cerca, donde vas a estar con personas que no conoces, mejor es usar la mascarilla. Profesora, la positividad, bueno, está muy alta. ¿Cree usted, entonces, es riesgoso señalar que en marzo entran sí o sí los estudiantes a clase presencial si vamos en alza sostenido de contagio, digo yo? Mira, lo que pasa es que la pérdida que han tenido la población que está aprendiendo, los escolares, por no ir a clase, no tener estas sesiones presenciales, es enorme, no solo en sus saberes, sino que en otras formas que también es socializar, la alimentación, poder tener a veces las casas no son el mejor lugar para aprender para algunas familias, para algunas sí, pero para otras no. Entonces, hay que evaluarlo. Si tú ves que hay una población que está vacunada, que están vacunados los profesores, que hay medidas que proteja, que podemos tener algunas salas de clase, ojalá que tuviéramos salas de clase no muy atestadas de niños, en el sistema público eso es más complejo, pero hay que buscar una forma de poder hacer una vuelta a clase lo más segura posible. Ya los chicos llevan 2 años en la casa. ¿Y qué vemos? Que aquellos lugares, aquellas comunidades educativas de mayores altos ingresos y recursos ya han vuelto. Porque entonces esta brecha que tenemos en la educación se nos está presentando aún más. Entonces creo que hay que ser cauteloso, hay que hacer lo posible para retornar a las actividades presenciales en lo más que se pueda y seguir manteniendo las medidas de cuidado para esta enfermedad, la ventilación de los espacios, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico. Eso es muy importante. Ya no necesita usted desinfectarse los pies para entrar a la casa, limpiar las cosas que vienen del supermercado. Hay cosas que no necesitamos seguir haciéndolas que las hicimos al principio. Pero yo personalmente creo que es bueno que los estudiantes vuelvan a actividades presenciales de la mejor manera posible, la más segura posible, y siempre estas son medidas que nosotros tenemos que ir evaluando y estudiando, porque, o sea, la pandemia no ha terminado, se tiene que aprender, pueden aparecer nuevas variantes, vamos a aprender nuevas cosas de Omicron, entonces hay que tener una actitud expectante y de cuidado. Así es, ya regreso con usted, profesora Loreto Núñez. Don Felipe Ramírez, presidente nacional del servicio, del nuevo servicio Mejor Niñez, ahora pertenece a Desarrollo Social, desde hace 4 meses, si no me equivoco. Antes pertenecía a Justicia, el Sename. Presidente Felipe Ramírez, el hecho de pertenecer ahora a Desarrollo Social, ¿ello mejorará la situación interna de los niños y jóvenes que viven en esos recinto, aunque duela? Díganos, por favor, ¿cuál es su opinión? A ver, el cambio de ministerio respondió a una lógica de cuidado del sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. No una lógica más bien punitiva, que es lo que tenía la visión del antiguo sistema tutelar, y por ello estaba, digamos, radicado en el Ministerio de Justicia. Ahora bien, el cambio ministerial va a depender muchas veces en esta efectividad que usted nos indica de cómo, en este caso, la Subsecretaría de la Niñez esté inserta y esté preocupada de las temáticas de infancia y adolescencia de los sistemas públicos que tiene el Estado de Chile, de igual forma la Defensoría. Por lo tanto, el bienestar en este sistema va a pasar porque, efectivamente, en este caso, por ejemplo, la Defensoría pueda tener un mayor rango de acción, no como lo tienen hoy, que están funcionando por macrozonas, sino que pueda ser zonificado, que en cada región pueda existir una Defensoría de la Niñez que vele por el correcto desarrollo del trabajo que nosotros realizamos. Ahora, indudablemente, el cambio de servicio, con la lógica que tiene el Servicio de Protección Especializado, donde es un servicio que no está centralizada las decisiones en el Ministerio, sino que es autónomo para tomar sus decisiones, permitiría eventualmente entregar un mejor cuidado o atender de forma más rápida a las necesidades. inclusive con este tema de que cada una de las regiones tenga una suerte de decisión en relación a cuáles son los programas que ellos necesitan en cada uno de sus territorios. Lo que ha pasado hasta la fecha es básicamente que es un proceso de instalación que ha sido tortuoso, que aún no termina, que ha sido un proceso donde las decisiones han sido lentas para tomarlas por parte de la autoridad, y se incluye ahora que tenemos un cambio de gobierno, que lo más lógico es que la cabeza de este servicio, digamos, presente su renuncia y pueda asumir otro director que tenga la lógica que va a tener este gobierno con respecto a la infancia y a la adolescencia. En conclusión, ha sido bastante complejo, pero entendemos que con la ley que rige este servicio y con la ley de garantía de derechos, que el Congreso Nacional debiese ya despachar a ley en muy poco tiempo, tendríamos una mejor perspectiva para exigir el cumplimiento efectivo de cada uno de los articulados. Correcto. Ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Ahora sí tenemos a don Miguel Alonso Romanini. Miguel, ¿no escucha bien ahora? Sí, lo escucho bien, Moisés. Ok. Oiga, don Miguel, realmente el próximo gobierno va a tener harto dolor de cabeza por lo que dicen acá los entendidos. La inflación, la UF, cada vez más alta, y elevado precio de los combustibles. ¿Para qué decir ir a los supermercados y a otros locales comerciales? Los combustibles, este último acicateado por el vigente impuesto específico. También lo que estábamos señalando con una profesora de la Pontificia Universidad Católica, de lo que viene el agua, también del cambio climático, la sequía y otros más. ¿Para dónde vamos en nuestro Chile, Miguel Alonso Romanini, con todo esto? Además, agregar la delincuencia y el narcotráfico, los sicariatos, al parecer. O sea, efectivamente, no la tiene fácil el próximo gobierno. Hasta aquí las palabras, o lo dicho, parece bastante razonable. Uno puede no estar de acuerdo en todo, pero eso es difícil porque pensamos distinto en muchas cosas. Pero en general, yo diría que las palabras han sido, yo diría, de una manera positiva, pero hay que ver cómo se actúa. Las cosas tienen que tener concordancia con lo que se dice, con lo que se hace, y yo prefiero esperar que empiece la actuación del próximo gobierno para tener una opinión más exacta, porque si no ahora serían elucubraciones en base a puros supuestos, ¿no? Yo creo que hasta aquí lo que se dice me parece en general bastante bien, pensando en que el presidente es una persona con la cual yo no estoy en general de acuerdo, pero por lo tanto no puedo esperar que haga las cosas como me gustarían a mí en general, pero está bien. O sea, yo creo que ha estado bien en lo que dice. Ahora tenemos que esperar lo que hace para ver si esas cosas tienen concordancia. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini. Vamos de inmediato con la doctora Loreto Núñez, profesora epidemióloga y académica de la Universidad de Talca. Profesora, el Colegio Médico advierte alta contagiosidad del Omicron. Los expertos aseguran que, con esta variante, los más perjudicados serán las personas que no están vacunadas. Colegio Médico de Chile advirtió que la variante Omicron, que en Europa está causando una debacle, comenzará a hacerse fuerte en los próximos días, llegando a sumar más de 16.000 casos diarios, por lo que la entidad pide que se refuercen nuevamente los hospitales y los centros de salud, que vuelvan a montarse la infraestructura que se desmanteló, que aunque se dice que esta variante no es tan letal, mucha gente requerirá hospitalización, como lo estamos viendo en el norte, y según algunos enfermeros UCI, profesora Loreto Núñez, ya están llegando personas a la UCI, al Hospital Regional de Talca. ¿Cuál es su reflexión al respecto, profesora? Mira, si bien lo que se ha visto a nivel mundial, que Omicron es menos agresiva, que tiene, da una enfermedad con menos complicaciones, pero como tenemos un gran número de personas que están infectándose, obviamente que un porcentaje de ellas va a necesitar atención sanitaria, va a necesitar atención de hospital o de UCI, por lo tanto se van a comenzar a congestionar tal vez en las unidades. Además, considerando que tenemos un personal sanitario desgastado por 2 años de trabajo intenso, estresante, que eso también genera un impacto en los centros de salud, porque tienen que hacer frente a enfermedad que sigue siendo un problema, y además que tienen que lidiar ahora con los problemas también que tenemos en esta época de vacaciones en Chile, y la gente necesita también descansar. Entonces es una situación compleja. Omicron está en Chile, ya se está transmitiendo, así que esto es una realidad. Lo otro importante que uno ve es que la gente que llega a los hospitales mayoritariamente es aquella que no tiene la vacuna. Claro, así es, no tiene la vacuna, y realmente hay mucha gente que realmente tiene una y después dejó de hacerse la segunda dosis y la tercera, ¿para qué decir? Y ahora viene la cuarta, profesora. Así es. La verdad que la vacuna ayuda a evitar estas enfermedades graves, a necesitar asistencia sanitaria. No te va a proteger de poder contraer la enfermedad, por eso es importante mantener las medidas de precaución que ya las hemos señalado, y hay que hacerlo, ¿no? O sea, no podemos seguir saludándonos de mano ni de beso, porque no se puede, porque es riesgoso. Profesora, me queda dando vuelta, ¿cómo será la convivencia humana en el futuro pensando en los nuevos virus futuros? Mira, lo que pasa es que nosotros con esta pandemia tenemos todavía, nos falta, no se va a acabar ya ahora, en este año. Tenemos que seguir adaptándonos a esto. Esperaríamos que pudiéramos aprender de esta situación, ver cómo prevenir, cómo mantener frente a otro cuadro. Ahora estamos lidiando con el COVID-19 y con todas sus variantes, y además considerando que tenemos regiones del mundo en que la vacunación es muy baja, en que la posibilidad, la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes de preocupación es alta. Sería muy bueno que pudiéramos avanzar en una acción colaborativa de apoyar también las vacunaciones a nivel mundial. Ya regreso con usted, profesora Loreto Núñez. Don Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de este nuevo servicio Mejor Niñez, ¿qué y cuáles políticas de Estado y la sociedad Chile debería implementar para que los niños sean realmente protegidos, Felipe? Es muy buena pregunta. Yo creo que esta discusión la hemos venido relevando a lo menos más de un año atrás, que efectivamente tenemos firmada la Convención de Derechos del Niño y tenemos firmadas muchas convenciones internacionales que hablan sobre esta materia. Temas migrantes, enfocada también en infancia, temas de derechos humanos enfocados en infancia. Y hoy por hoy somos el único país, antes éramos con un país centroamericano, pero hoy somos el único país en América que no tiene una ley de garantía de derechos ejecutada. Y eso demuestra la importancia de la infancia en este país. Yo le voy a dar un dato bien interesante y que demuestra el doble rasero que tiene el Estado de Chile en estas materias. En la región de Magallanes y la Antártica chilena, el Servicio de Salud de dicha región es un organismo colaborador acreditado del Servicio de Protección Especializado de la Niñez. Y como organismo colaborador acreditado estaba ejecutando una residencia de adolescentes con un adosado de un sistema de salud, cosa de vital importancia para cada una de las regiones, es decir, la región del Maule. Y este servicio de salud de Magallanes va a entregar a marzo el proyecto porque no se quiere hacer más cargo de la temática de infancia y adolescencia. Un servicio que la dirección de él es muchas veces una dirección política. Entonces usted comprenderá que se nos cae el discurso de los niños primero cuando tenemos el mismo Estado que debe velar, proteger por la infancia y por la adolescencia, entrega el proyecto porque ya no se quiere hacer cargo. esa situación es lo que marca el desarrollo de este país si no nos ponemos todos de acuerdo y si no marchamos, en este caso, exigiendo al Congreso que apruebe de una vez por todas esta ley de garantía de derechos, que repito, somos el único país latinoamericano y de América en general, América del Norte, América Central, América del Sur, América de la Antilla, que no tiene una ley que vele por y que dé garantía a la infancia y a la adolescencia. Si usted me pregunta, esa es de vital importancia y lo otro, marcar un rumbo, es que efectivamente salud se haga cargo de la infancia y adolescencia, que educación, que tiene una gran responsabilidad, también se haga cargo, y que vivienda, fíjese que vivienda también tiene que haber acá, porque muchos de los chicos que estaban en sistemas residenciales era porque sus familias no tenían las condicionantes económicas para que ellos pudiesen vivir con ellos. Si logramos revertir esta situación, efectivamente tenemos una esperanza. Si no, digamos, vamos a seguir marchando como se marchaba en el Servicio Nacional de Menores, digamos, va a ser solo un cambio de nombre rimbombante y un aumento, un posible aumento de recursos, pero en la, si no se generan todas estas situaciones que yo le digo, en la práctica vamos a seguir siendo Sename. Don Miguel Alonso Romanini, este mes de enero la unidad de fomento va a subir 250 pesos. ¿Qué le dice ello a usted? Bueno, eso significa más pobreza, eso en el fondo. A quien tenga depósitos de nuevo, por ejemplo, puede parecerle muy interesante, pero es un poco mentiroso porque tiene que ver con el alza de las cosas, con el costo de la vida, con el IPC, ¿no es cierto? Entonces, si sube mucho la UFP, significa que el índice de precios ha subido y eso nos empobrece. O sea, con la misma plata podemos comprar menos cosas, no ganamos nada con tener altos billetes que se dan poco. Ya hemos visto lo que ocurre en otros países, que los billetes, los montones de billetes a veces son más grandes que todo lo que estamos comprando. Así que está mal, no me gusta. O sea, yo creo que esa es una de las tareas principales que tiene el próximo gobierno, de buscar las fórmulas, digamos, de frenar esto, que vuelvan los proyectos de inversión para que haya más trabajo. Yo creo que la solución a todos nuestros problemas es ver cómo hay más trabajo. Ok, con este tema ya quiero, a esta hora estamos un poquito pasado del mediodía, despedir la fineza y también siempre el llamado que le hacemos a la doctora Loreto Núñez, profesora epidemióloga del departamento y académica de la Universidad de Talca, del Departamento de Salud. Muchas gracias, profesora Loreto Núñez, por estar en nuestro programa Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Un agrado y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes también. Cuando quieran, podemos seguir conversando. Sí, ojalá que va a haber harto que conversar, al parecer, si esto no se detiene, profesora. Sí, bueno, sí, desgraciadamente. Ojalá que sea todo lo contrario. Muchas gracias, hasta cualquier momento, muy atenta. También quiero despedir también a esta hora y la fineza que haya ocupado un poco de su tiempo, don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, hasta cualquier momento y agradecer la participación de usted en Impacto Regional. Muchas gracias, Maestro, por la invitación. Un saludo a Loreto y a Felipe. Muchas gracias. Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores de este servicio Mejor Niñez. Hasta cualquier momento, un abrazo y gracias por participar nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Moisés, y a cuidarnos entre todos. Sigamos las recomendaciones del MinSal, que indicó, entre otras cosas, que bajaron los aforos en los diversos servicios públicos. Que esté bien. Así es, hay muchos funcionarios públicos que realmente hace tiempo que no regresan a sus funciones de trabajo, en todo caso, Bueno, ahí por alguna razón será. Gracias, Felipe. Oiga, le quiero contar la última información junto a Juan Carlos Cortés, que me llega en estos momentos. Como siempre, la información oportuna y verás aquí en este programa Impacto Regional. Cambio. Bueno, siempre hay cambio en el gobierno, Reinaldo Cáceres Flores. ¿Usted lo ubica? Yo tampoco. Es el nuevo inspector provincial del trabajo de Talca, que reemplaza a Orlando Domínguez. Ya le cuento quién es este señor. ¿A qué colectividad política pertenece, sí o no? ¿Quién es? Ya lo sabrá, por supuesto, conmigo. Y con esto estamos despidiendo este programa de hoy día, sábado 15 de enero del 2022, junto a don Juan Carlos Cortés, y enviar un saludo a su señora madre, la señora María Barría. Por supuesto, un abrazo para ella. ¡Nos vamos! ¡Siga nuestra compañía! Y, por supuesto,